Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral en el día de hoy, una vez más. Aquí estamos con ustedes en vivo y en directo desde la ciudad de Houston para todos los pueblos, naciones y países hasta donde llegamos. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestra iglesia, estamos en el 9426, la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí en la ciudad de Houston, que es la ciudad espacial. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Quiero recordarles que estamos transmitiendo en vivo en la radio y en la televisión. Quiero primeramente en la radio dar la bienvenida a todos los pueblos que nos sintonizan en Argentina. Estamos transmitiendo a través de Radio Luz de Argentina, Radio Benecer, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, Las Pampas, Paraná, Entre Ríos y Buenos Aires, San Luis, Santa Rosa. En Santiago de Chile estamos en Vida Radio y también estamos transmitiendo en Radio Triunfo allá en el Uruguay. Estamos en Antena 2000 allá en el Perú, Ancash, El Chimbote y también en Piura. Y con ustedes también estamos llegando a través de en Choluteca, Puerto Cortés. Estamos también con ustedes transmitiendo en lo que es Usulután, El Salvador, México, a través de Impacto Radio y la 1590 de Miami. KOH, Voz de Restauración, 17775 MHz en la banda internacional de 16 metros. Transmitiendo para ustedes a todo lo que es el planeta. También estamos en la cadena Aleluya 88.1 FM y también 980 con sus retransmisores allá en Livingston y también en Centerville, en Angleton y en Freeport. Y también estamos transmitiendo en el canal 55.3 digital en vivo. Así que usted puede sintonizarnos en todos estos medios. Canal 55.3, en vivo, estamos transmitiendo todos los días el programa para usted. Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Mucha gente nos está llamando, que están mirando el programa por televisión, bastante llamadas de gente a través de la televisión. Al ratito vamos a estar abriendo las líneas telefónicas para que usted pueda hacer su pregunta. Recuerde, estamos en vivo, tanto en la radio como en la televisión. La televisión es el canal 55.3 digital y nos están mirando donde quiera que llega Nación TV. Desde College Station allá hasta Victoria, toda esta parte, por supuesto, también en la ciudad de Houston y en la zona metropolitana. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Estamos extremadamente contentos de estar con usted, con ustedes en el día de hoy. Y hablando del día de hoy, quiero continuar mirando con ustedes algunos aspectos importantes de lo que es la palabra del Señor, la palabra de Dios, palabra que nos da realmente vida, porque con esta palabra usted y yo, nosotros podemos en verdad salir hacia adelante. La Biblia, la palabra de Dios, es importante, hermanos, cuando nos habla a nosotros de el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos habla de la venida de Cristo. Acá en el libro de Mateo hemos estado estudiando algunos aspectos de lo que es el libro de Mateo, específicamente en el capítulo 24. Una de las cosas que usted y yo tenemos que entender, hemos estado estudiando las señales, los días que estamos viviendo, mirando las noticias, cómo se van dando las cosas y los acontecimientos que culminarán con el retorno de nuestro Señor y Salvador aquí en la tierra. Cuando nosotros miramos a Jesucristo en sus promesas, la promesa de su retorno a la tierra, nosotros tenemos que darnos cuenta específicamente lo que la importancia que tiene el hecho de usted entender que lo repentino que será su venida. Cuando hablo de usted y yo entender lo repentino de su venida, digo esto, mi hermano, porque muchas personas a nosotros, de alguna manera, nos preguntan, hermano, ¿cómo puedo yo saber el día, el tiempo, la hora en que Cristo viene? Y una de las cosas que en este programa hemos dicho es que usted y yo no podremos saber el minuto exacto de la venida de Jesucristo, pero el Señor nos ha dado las señales por medio de las cuales usted puede saber y entender los tiempos que estamos viviendo. Y una de las cosas que la palabra del Señor sí nos habla es lo repentino que será su venida. Quiero leerle en Mateo capítulo 24, versículo 42. Oiga lo que dice. Dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón vendría, velaría y no dejaría minar su casa. Yo quiero que usted note la forma en que el Señor nos habla para que usted y yo estemos preparados y vigilantes con respecto a este gran evento que se aproxima a la tierra, que es el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga bien, día y hora nosotros no lo sabemos. La palabra del Señor en este aspecto nos habla y nos dice que usted y yo tenemos que estar preparados. Y nos recomienda a comenzar a prepararnos cuando usted y yo miremos o estar alistándonos las señales que nos hablan del pronto retorno de Jesucristo. Ahora bien, la palabra que aquí se utiliza es la palabra vigilancia, la palabra velar, la palabra vigilar. ¿Y por qué se utiliza esta expresión, esta palabra? Porque en un lugar donde se caracterice por delincuencia, por ejemplo, lo primero que usted hace en un lugar donde usted sospecha, tiene valores y sospecha que puede haber delincuencia, es poner un agente de seguridad, un security, un vigilante, un watchman, o alguien que esté patrullando el área, que esté dentro del área, que duerma o que vigile dentro del área, para usted poder guardar lo que es suyo. Y yo quiero que usted note, aquí la palabra del Señor dice, si el padre de familia, si un padre de familia en su casa dice, sabe a qué hora va a venir el ladrón, dice, esa noche no dormiría, estaría vigilando para evitar que le minen su casa. Ahora bien, nosotros no sabemos a qué hora va a venir Jesucristo, y su venida será como el ladrón, que pega en una forma inesperada. No sabemos la hora, no sabemos el día, pero sabemos que viene. Aquí lo que el Señor dice es que debemos nosotros entonces permanecer vigilantes. Ahora, cuando la Biblia habla de vigilar, ¿a qué se está refiriendo? No se está refiriendo, hermano, necesariamente, y no tengo nada en contra de que la gente haga cultos de oración y se amanezca en la iglesia orando, como se acostumbra, que a esto le llaman, entre comillas, vigilia. Este no es el punto. Cuando la Biblia habla de vigilar, no se está refiriendo a un culto de oración semanal cada viernes, amanecer el sábado, encerrado en una iglesia, que es lo que muchas personas han interpretado. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de vigilar, de velar, prácticamente lo que nos está hablando es de nosotros permanecer en la fe, escudriñarnos y escudriñar nuestra fe en el Señor. ¿Cómo y de qué manera usted y yo estamos parados? ¿Cómo es que se vigila en este aspecto? Se vigila manteniendo la comunión con el Señor, en primer lugar. Se vigila obedeciendo la palabra del Señor. Se vigila apartándonos nosotros de aquellas cosas que pueden estorbar nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Se vigila a través de permanecer en la comunión. Note usted que un ejemplo de vigilancia, usted lo puede mirar cuando la iglesia fue establecida en el libro de los Hechos, donde después de la venida del Espíritu Santo, cuando ya ellos salieron del aposento alto, después de haberse convertido una gran cantidad de personas, en Hechos capítulo 2, nos dice que los hermanos permanecían juntos, partiendo el pan juntos. Partían el pan, no era que los hermanos andaban de casa en casa comiendo lonche en casa de los hermanos tampoco. Partir el pan es una de las expresiones que nos habla de mantener la comunión en cuanto a la Santa Cena. Partían el pan juntos. En otras palabras, celebraban la cena del Señor juntos. Estaban siempre juntos. Nos habla de congregarse. Se congregaban, se mantenían en la oración y también se mantenían en la doctrina. Eran adoctrinados. Gaby, le voy a leer esto porque yo creo que esto es importante. En el libro de Hechos me estoy refiriendo a el capítulo, capítulo 2, después de la llegada del Espíritu Santo. Yo quiero que usted note, aquí nos dice, dice en el versículo 46, 2:46, dice, perseverando unánimes, se vela en la perseverancia, en la unidad, unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Cuando habla partiendo el pan en las casas y cada día en el templo, yo quiero ponerle a usted, hay una diferencia. Acuérdese que en Jerusalén, en el tiempo, cuando se convirtieron cuando Jesús estaba en la tierra, muere y resucita, en Jerusalén no habían muchos templos, nada más había un solo templo. Y al principio, como la gran mayoría de los convertidos eran judíos, participaban de las actividades, entre comillas, judías, que se hacían en el templo. Pero la reunión de iglesia, en aquel entonces, se hacían a nivel de casa porque no habían templos evangélicos. No habían iglesias, entre comillas, evangélicas, donde se congregaran mucha gente, sino que hacían reuniones informales, pero eran reuniones donde se compartía la palabra, se compartían salmos, se oraba Y también se tenía la cena del Señor, en otras palabras, la comunión de lo que es la cena del Señor. Pues prácticamente de esta manera ellos permanecían. Vigilar entonces en este aspecto es permanecer en la fe. ¿Cómo permanecían ellos en la fe? Dice, partían el pan en las casas, comían juntos. 47 dice, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que iban a ser salvos. En otras palabras, se mantenían en la doctrina, se mantenían en la alabanza, en la adoración, en la comunión los unos con los otros, en la comunión en cuanto a la observación de las ordenanzas del Señor. Jesús, entonces, cuando nos habla en Mateo 24, vemos nosotros ya en Hechos cómo es que se vela, cómo es que se vigila. Vigilancia en nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de caminar. Dice aquí, si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón, dice, no dejaría que su casa fuera de esta manera minada. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante y esto es vital que en este aspecto usted y yo tengamos. Cuando la Biblia habla de vigilancia, sencillamente nos habla de nosotros tratar de tener mucho cuidado con el descuido. Muchas veces hay cosas que hacen que la gente se descuide en el camino del Señor. Y muchas cosas, muchas de las cosas que tienen que ver con el descuido, tiene que ver con, por ejemplo, con la, diríamos, las ocupaciones y preocupaciones del diario vivir, hace que la gente se descuide. Una de las parábolas, la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, nos dice cómo la semilla cayendo, que la semilla es la palabra del Señor, muchas veces esta semilla que cae de esta manera, que es la palabra del Señor, sencillamente no fructifica, porque los afanes de la vida, situaciones que se dan en la gente, sencillamente hacen que esta semilla sea infructuosa, sembrada entre espinos, los afanes de la vida, las pruebas del mundo, de vivir, el diario vivir, hace que la gente se distraiga y distraiga su atención de las cosas que tienen fundamento, como es el mantenernos en la palabra del Señor. Por lo tanto, el consejo en el día de hoy es, usted y yo, vigilar dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, hacia dónde nos dirigimos, sabiendo que el destino nuestro es el reino de los cielos y que el Señor nos ha salvado y que el Señor vendrá por nosotros y que viniendo el Señor por nosotros, si usted permanece en el Señor, va a ser arrebatado el día de los días, que es el día que nosotros estamos esperando, el día de retorno de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que yo le hago a usted, que me oye y también que me mira por la televisión en este momento, ¿está usted vigilante? Y también quiero decirle a usted que me mira y que me oye, es tiempo de regresar al camino del Señor si usted se ha apartado. Estos no son días, usted quizás ha escuchado esta verdad, conoce esta verdad y quizás por la razón que haya sido no ha permanecido, no permanece en esta verdad. Es tiempo de regresar, las señales se están cumpliendo y comenzar a vigilar su fe, vigilar su camino, su caminar y vigilar si usted permanece en el camino del Señor. Si usted el Señor en este momento le, a través de su palabra, se ha sentido que le advierte, que le reprende, que le llama, es tiempo de regresar al Señor y regresar a su camino, porque Jesucristo viene y está a la puerta. Voy a abrir las líneas telefónicas en este mismo momento y vamos nosotros a comenzar a responder a las preguntas que hayan. Llámenos 713-991-5760. Quiero advertirle, esto sí, a usted, hermano, y es parte de este programa. Nosotros contestamos la pregunta que creemos que debemos de contestar. No estamos obligados a contestar todas las preguntas que se nos hacen. Hay preguntas que no es conveniente o no se prestan para ser contestadas en la forma que usted quiere en un programa como este, al aire. La otra cosa es, hay ocasiones, y quiero advertirle porque hay gente que se ofende, hay ocasiones donde nos vemos preciso, si veo que el asunto se está saliendo del objetivo de este programa, cerrar algunas llamadas o cortar prematuramente alguna llamada es parte de la dinámica de este programa. Así que no lo tome como algo personal. 713-991-5760. Estamos en vivo, tanto en la radio como en la televisión. En la televisión, canal 55.3 digital. Estamos en vivo en el día de hoy. Vamos a ver, aquí va la primera llamada. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Aló. Adelante, está en el aire. Sí, es que estoy escuchando el programa por televisión en estos momentos. Ajá. Y me interesa su opinión al respecto, por ejemplo, habla usted de los últimos días. Ajá. Y hace poco me llegó un forward sobre la última profecía de la Virgen de Fátima. No sé si usted ha tenido oportunidad. Yo la única, le voy a decir esto. Dígame. La única profecía que yo acepto como veraz son las profecías de la palabra del Señor. Porque hasta donde yo tengo entendido, María, que se supone que Fátima, la supuesta Virgen que se apareció en Fátima, se supone que dice que es la Virgen María. Hasta donde yo tengo entendido por la Biblia, María no era profeta. Por lo tanto, María no puede profetizar al día de hoy. Y la otra cosa es, ya María murió y está esperando la resurrección junto con los redimidos. Entonces, un muerto, después de muerto, no puede venir a profetizar tampoco. Por lo tanto, es de dudarse que María haya aparecido en Fátima para dar profecías. No es bíblico esto. Por lo tanto, no es algo confiable. ¿Ok? Ok, correcto. Dios me le bendiga muchísimo. Una persona después que muere no puede venir y profetizar. Y la Virgen María en la Biblia no era profeta. Trajo a Jesucristo, Dios engendró a Jesucristo en ella, pero no era profeta. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, línea abierta. Y usted puede llamarnos y nosotros con gusto le contestamos más llamadas por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta, hermano. Adelante. Respecto al nombre Jesucristo, es un nombre compuesto o es un nombre compuesto. El nombre Jesucristo viene del griego, el griego es Jesús Christos, y en hebreo es Yeshua HaMashiach. Yeshua significa salvación o Jehová salva, Ha es él y Mashiach es Mesías. La traducción de Mashiach a Moshiach es libertador, Mashiach es el ungido, traducido es Cristos, por eso Jesús es el Cristo. Ahora en español, bueno, bájele tantito. Ok, ahora en español, quiero decirle, en español viene del latín, Jesús se tradujo Jesús en latín, y de dónde viene la palabra Jesús en español. una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta donde dice que los en Génesis 1:6 dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres... Eso eran los hijos, gente santa se casaron con las hijas de Caín. Las hijas de los hombres. Ok, y los hijos de Dios no son ángeles allí, ok. Dios le bendiga. Una llamada más, buenas tardes. Bendiga, hermano. Y, oiga, hermano, ¿y los judíos van a tener oportunidad? La Biblia dice que en la gran tribulación todo Israel será salvo porque recibirán a Jesucristo. Pero solo es la oportunidad para ellos, ¿verdad? Toda persona que se quede vivo, que no se vaya en el levantamiento, va a tener oportunidad, si no rechazó a Jesucristo o no entendió el Evangelio, aunque no sea judío, escuchará y podrá salvarse en la gran tribulación. Oh, ya. Estudia Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis 14 para que vea que es así. Bueno, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. Mire, cuando uno se convierte y le predica a su familia, a sus hijos y a su esposa, y no quieren entender de la palabra de Dios, ¿se puede uno alejar de ellos o vive junto con ellos? Bueno, si pueden vivir en paz, no tiene que irse de ellos. No va a hacer lo que ellos hacen, ni participar en lo que ellos participan, pero no tiene que ser enemigo. Ok, ¿y para los parientes también es lo mismo? Usted no va a ser enemigo de ningún pariente que no sea creyente, al contrario, pero usted no va a participar de las cosas malas que ellos hacen. Ok, muchas gracias. Dios le guarde. Una llamada más, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Pregunta es acerca de Mateo 24, en el versículo 40, donde dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Okay, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿el que será tomado será para juicio? No, el que será tomado es que se salva, y el que es dejado es aquel que se queda y no se ve en el levantamiento de la iglesia. ¿Y me puede dar una razón? ¿Cómo una razón? De que está hablando de la primera y no de la segunda venida de Cristo. Ahí no está hablando de la primera venida ni de la segunda. Ahí está hablando del retorno de Cristo a la tierra. Okay. Ahí no está hablando. La primera venida de Cristo es cuando Jesús nació de la Virgen María. Segunda venida es cuando el Señor regrese a la tierra. Okay. Okay. Gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor. Dios bendiga. Adelante. Una pregunta. Un anciano de 92 años que está muriendo y no quiere aceptar de Cristo, el Señor. Ya tomó su decisión. Si no lo quiere aceptar, ya no lo quiere aceptar. Y si no lo acepta y se muere, se condena. Ah, ok. Muchísimas gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy leyendo la Biblia y aquí en Mateo 13:11, donde le preguntan a Jesús por qué está hablando en parábolas, y él les dijo, porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos, más a ellos no. Lo que pasa yo se la conozco la pregunta que me va a hacer. La respuesta es la siguiente. La pregunta es por qué Jesús hablaba en parábola y por qué dijo eso. En primer lugar, le voy a decir, el Señor sabía que mucha de la gente que le seguía, número uno, para ponerle trampa. Uh-huh. Número dos, mucha de la gente que seguía al Señor le seguía por curiosidad, no porque en verdad estaban interesados en el Evangelio. Oh. Y número tres, al Señor hablar por parábola, también era una afirmación para ellos de que Él era el Mesías. Entonces, con esto el Señor cumplía tres cosas. Número uno, que la gente que no le interesaba el Evangelio, no darle lugar para que ellos se opusieran al Evangelio y estorbaran a gente que en verdad quería buscar. Segundo lugar, para con esa acción de predicar en parábola, dar el testimonio de que él era el Mesías. Okay, Pastor, yo escuché su mensaje y yo era de las personas que pensaban que tenía uno que estar velando toda la noche. Pero ahora que escuché el mensaje, como que ya me quitó un peso, una carga de encima, ya pude ver mejor la situación, no tengo que estar velando. No, es una vigilancia espiritual. En otras palabras, velar si yo estoy en la fe, velar si yo estoy en comunión con Dios, velar que no he dejado el camino del Señor. ¿Se da cuenta? No significa que tengo que estar sin dormir la noche entera. Ok, yo estaba mal. Muchas gracias, que Dios lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, mi pregunta es que estoy viendo el programa hasta en la televisión y yo quiero saber si es lo mismo que se está hablando en la televisión, lo mismo en el radio. Claro que sí, lo que pasa es que en la televisión viene 18 segundos después. Ah, okay. Hay un delay, en la televisión hay un delay de 18 segundos. En otras palabras, dura 18 segundos lo que yo estoy diciendo ahorita mismo para salir en la televisión. Ah, dile, ok, porque lo estaba viendo en el radio, luego lo puse en la televisión y... Claro, va 18 segundos detrás, ¿ok? Ah, ok, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Amén. Una pregunta. Un pastor o un siervo que le invitan a predicar en un servicio de 9 días, ¿está correcto que él lo haga? ¿O puede rechazarlo porque nosotros no...? Bueno, yo le voy a decir, no vamos a ametrallar al pobre siervo. Hay pastores que dicen que si lo invitaran a predicar en la puerta del infierno, a la puerta del infierno irían a predicar. ¿Entiendes? En otras palabras, hay gente que no va a desaprovechar una oportunidad para compartir el evangelio. ¿Entiendes? Ahora bien, yo no iría con gente de la iglesia a hacer eso, porque la gente se confundiría. Pero el pastor en sí dice, ¿sabes qué? Hay pastores que dicen, a mí me invitan, hay pastores que han dicho que si lo invitaran a predicar en la iglesia católica, yo iría a predicar. Uh-huh. Ok, ¿sí? Mi hermano. Gracias. ¿Entiende? Entonces hay que ver el propósito con el cual este hombre va, si es a predicar el evangelio y a no desaprovechar la oportunidad para predicar. Gracias, hermano. Adelante. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, estaba llamando porque tenía una pregunta. Ajá. Quería saber, yo y mi esposo empezamos a ir a la iglesia y ya estamos a convertirnos y estamos casados por la ley. Quería saber si era requerido casarse por la iglesia. Es preferible y debía de, pero usted ya está casada, ¿ok? Matrimonio. Gracias. Pero sería bueno que oraran por usted. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano Erwin de León. Señor le bendiga. Adelante, Dios le bendiga a usted. Hermano, le quiero hacer una pregunta. Dije que he buscado y he encontrado la palabra eunuco. ¿Qué es un eunuco, hermano? Un eunuco era una persona que de alguna manera... Hay varias clases de eunuco. Hay gente que de alguna manera... se lo voy a poner en esta forma, y perdone la gente, no tengo otra manera de explicarlo. Un eunuco es una persona que no tiene testículos. Ahora déjeme explicarle qué significa esto. No tengo otra palabra para decir esto, y esto es lo que... Déjeme decir esto. En primer lugar, había gente que nacía en eunuco. El que nace eunuco es una persona que por alguna razón tiene una deformidad en esto que estoy hablando. De segunda manera, había gente que se hacían eunuco. Cuando una persona trabajaba en el palacio con una reina, todos los sirvientes del palacio lo castraban, sencillamente para que no fuera a tener pensamientos con las mujeres que estaban en el palacio. Entonces, eran personas muy ricas, lo llenaban de dinero y esto, pero ese era el precio que tenían que pagar. Pablo, cuando habla de esto, dice que hay gente que por causa del reino se hace eunuco. No es que se van a mutilar ni que se van a operar, sino que viven como si no necesitaran mujer y se han dedicado a servir al Señor por causa del reino. Esos son los que se hacen eunuco por causa del reino. En otras palabras, que no se casan. Pero Pablo dice que para eso hay que tener un llamado especial, porque no todo el mundo puede tener esa... don de continencia. Y hay otros, dice, que nacen y hay otros que se hacen. ¿Se entendió las tres cosas? Sí, gracias, hermano. Muy bien. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hello. Dios le bendiga, pastor. Adelante, esté en el aire. Tenía una pregunta. ¿Es bueno visitar a los grupos católicos para evangelizarlos? Tenga cuidado porque no sea que se quede usted ahí también. Okay. Okay. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Hello, está en el aire. Hello. Hello. Dios bendiga, hermano. Una pregunta. Adelante. Hermano, una pregunta. Está en el aire, adelante. Sí, fíjese, hermano, de que yo oí una predicación de un pastor, historiador Josefo, de que hablaba él de que de Malaquías a ¿cómo se llama? A San Mateo, que había un periodo de tiempo, esos 400 años que oí que... Eso es cierto, eso es verdad. ¿Sí? Eso es verdad, hay un periodo donde Dios no habló, se llama el silencio intertestamental, ¿ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Una pregunta, hermano. ¿En la segunda venida del Señor va a ser el levantamiento de la iglesia? ¿El rapto? Bueno, mire, la palabra rapto, vamos a poner esto. La palabra rapto es una palabra que la gente ha descrito. La Biblia habla de arrebatamiento de la iglesia. Ajá, sí, exactamente. Claro que sí. En el arrebatamiento, Cristo no baja a la tierra. Viene, según Tesalonicenses, a las nubes y resucita a los muertos y transforma a la gente que se lleva. Ajá. 7 años después, entonces el Señor aparece, que es donde se establece el reino milenial en la tierra, después de la gran tribulación, para reinar 1000 años. ¿Como tercera venida o...? No es tercera venida. ¿Se entendió? No, yo sé lo que... Cuando viene el que... Escuche, si quiere escuchar. Escuche la radio. Bye, entonces. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, ¿es verdad eso de que el espíritu de todas las personas, aunque sean buenas o malas, se va a ir con Dios? La palabra del Señor dice, oiga bien, la persona mala, Dios lo va a juzgar y lo va a echar en el infierno. Eso es lo que dice la Biblia. Y el que está en Cristo, ese se salva. Si esa es la pregunta. Te colgó la hermana. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Hello, adelante. Le quiero hacer una pregunta. Adelante. La palabra, el celibato, ¿quién lo puso? No entiendo su pregunta. La palabra celibato, por ejemplo, el ejemplo del padre Alberto, que está pasando... La palabra, el celibato, ¿quién lo puso? En el año 1000 después de Cristo, la iglesia católica, antes del año 1000, los sacerdotes católicos se casaban y los papas se casaban y tenían hijos. Pero en el año 1000 pusieron lo que se llama una ley canónica, un canon, donde se le prohibió casarse a los sacerdotes. ¿Y sabe por qué lo hicieron? No sé por qué. Porque había mucho gasto para la iglesia, porque los sacerdotes de la iglesia tienen que sostenerlo. Uh-huh. Entonces había un problema y prefirieron poner el celibato. Así que eso es mandamiento de hombre y eso no es mandamiento de Dios. Otra palabra nomás, rapidito. Adelante. ¿Qué le parece lo del padre Alberto? No tengo opinión. Okay. Gracias, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Hermano, buenas tardes, Dios me lo bendiga. Hermano, cuando estuvo en silencio después de Malaquías, que 400 años que no se habló nada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué causa, razón o circunstancia? Bueno, Dios habla cuando Él quiere. Es todo. Dios habla cuando Él quiere. Razón o circunstancia, Dios desde Malaquía hasta Mateo no levantó profeta. Y luego, el otro profeta después de Malaquía que Dios levantó fue a Juan el Bautista. Es todo. Plan de Dios. No era de que... Plan de Dios. ¿Ok? Bye, bye. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta y lo escucho por la radio. Adelante. Yo he escuchado muchos predicadores que dicen que cuando predican al matrimonio dicen hay que ser esposa y amante. ¿Qué me puede decir de esa? Yo creo que usted entiende muy claro lo que eso significa. ¿Ok? Ok. Bueno, gracias. Ni para qué buscarle. una llamada más. Buenas tardes. Adelante, escúcheme por el teléfono. Adelante, mi hermano o hermano. Hello. Hello, buenas tardes. Tiene que hablarme en el teléfono. No me oiga por la televisión. Hábleme en el teléfono. Adelante. ¿O en la tele o en el teléfono? Hable en el teléfono porque está en el aire ya. A la una, a las dos y a las tres. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, le quería hacer una pregunta. Adelante. Pero me gustaría que me respondiera, que no me vaya a colgar. Bueno, depende lo que usted salga. Si uno al diezmo pierde la salvación. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, buenas tardes. Adelante. Dios lo bendiga, hermano pastor. Mire, mi pregunta es acerca de Hebreos 13, donde habla acerca de... Ah, oh, perdón. Le estoy escuchando, adelante. Son dos personas, creo. Estamos dos al aire, creo, ¿no? Usted está en el aire. Acuérdese que la televisión va 18 segundos más tarde. Adelante, está en el aire ya. Ok, hermano, perdón. Dios lo bendiga. En el libro de Hebreos habla del... En el capítulo 13. Sí. Acerca de la de tener cuidado con la hospitalidad, porque muchas personas, muchos sin saberlo hospedaron ángeles, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la pregunta? ¿Que si debemos de seguir hospedando a gente en el día de hoy? Claro que sí, pero ¿cómo podemos saber si realmente son ángeles? En la Biblia... escúcheme porque se está... Él quiere escucharse en la televisión. El punto aquí, mi querido hermano, es que en el Antiguo Testamento y en la Biblia no habían hoteles como hay ahora y la gente se hospedaba en las casas. En el día de hoy es muy peligroso, habiendo hoteles y habiendo moteles, si usted quiere hospedar a alguien o necesita, páguenle un motel. Pero gente desconocida, usted no pesca a alguien de la calle desconocido, se lo lleva a su casa. Teniendo hija, teniendo hijos, teniendo mujeres, puede tener un problema. ¿De acuerdo? En el día de hoy hay que tener cuidado con este tipo. Usted no puede meter a cualquiera en la casa. Yo creo que esto contesta la pregunta. Ahora, en el Antiguo Testamento, algunos hospedaron ángeles, sí. Lot hospedó a los ángeles que fueron a sacarlo y al principio no sabía que eran ángeles. Y Abraham le dio de comer a dos ángeles, a esos dos mismos ángeles que venían con Dios, le dio de comer y Abraham no sabía que eran ángeles. A ver, una pregunta más por aquí. Adelante, buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, tiene una pregunta. Adelante. Una acerca de una persona que comete adulterio, un pastor, ¿puede regresar nuevamente a la iglesia a seguir predicando? Yo le voy a decir esto, y es lo que he dicho siempre, un pastor que adultera está cometiendo suicidio espiritual. Dios le perdona, pero la mancha del adulterio ahí está, en la mente de la gente, y esto le va a afectar tremendamente en el ministerio. ¿Y qué acerca de los miembros? Le estoy diciendo, un pastor regresa después de haber cometido adulterio, esa mancha está en la mente de la gente, y le va a afectar tremendamente, porque ha violado una confianza. Hay una línea que no se puede pasar, y una gente que no es fiel con su esposa, en su matrimonio, realmente le hace daño a la iglesia, se hace daño a sí mismo. Dios perdona a esa persona, pero esa mancha en el ministerio ahí está y le va a afectar en el ministerio. Por lo tanto, yo digo, un pastor que adultera comete suicidio en su ministerio. Okay, Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hello. Hello. Esté en el aire. Dios lo bendiga, hermano. En el aire está, adelante. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, nada más. ¿Nos podría explicar un poquito la diferencia entre el bautismo en agua y el bautismo espiritual? Bautismo espiritual. El bautismo en agua, sencillamente, es una afirmación de que el Señor le ha salvado. Es una señal externa de lo donde usted está testificando, identificándose con la muerte de Jesucristo, porque ya el Señor le ha perdonado. Eso es el bautismo en agua. Y bautismo en el Espíritu, sencillamente es el poder, Jesucristo sumergiéndolo en el poder de su Espíritu. Esa es la diferencia. Dios le bendiga. Y las líneas están todas libres. 713. 991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes, Dios le bendiga y le guarde. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta es que me diagnosticaron divertículos, ¿eso es lo mismo que úlceras? O no, no. Diverticulosis, lo que pasa es que en el intestino, en el colon, se hacen como si fueran bombitas. Sí. Como cuando usted infla un globo y se le hacen como vejiguitas, así. Esos son divertículos. Y por debilidad en la pared del colon. El problema de la diverticulosis es que muchas veces la materia fecal se queda en esas vejiguitas. Sí. Y se infecta. Sí. Y al infectarse entonces hay un problema tremendo y hay que hacer a veces cirugía de emergencia. Para evitar eso muchas veces lo que hay que hacer es cortar el pedazo del colon donde están los divertículos y pegarlos otra vez. En otras palabras, muchas veces hay gente que por tiempo no tienen mucho problema, pero potencialmente pueden llegar a tener problemas y eso se trata con cirugía. La recomendación es mejor cirugía. Generalmente es lo que se hace. Si no es algo muy pronunciado, con dieta, con fibra, el médico, su gastroenterólogo le dice, pero llegará un momento que si eso se agrava, va a tener que operarse. ¿Ok? Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Adelante. Yo llevo 7 años divorciada y desde ese momento no he estado con ningún otro señor. Uh-huh. Yo considero que necesito una segunda oportunidad. Bueno, la pregunta es ¿por qué se divorció? Por celos, posesivo, agresivo. ¿Y él se casó con otra ya? Él, yo creo que sí. Bueno, esto no es que yo creo que sí. Para usted rehacer su vida tiene que saber si en verdad él se casó con otra. Si él se casó con otra, entonces él adulteró. Entonces usted sería libre para rehacer su vida. Si él no está casado con otra persona, usted no puede rehacer su vida. No, pero él vive con otra mujer, no sé. Bueno, en ese caso tiene que asegurar que realmente está ocurriendo eso. Para usted rehacer su vida. Si él está con otra persona y está haciendo vida con otra persona, usted es libre para rehacer su vida sin pecado. Si no, entonces no. ¿Ah, si él no esté casado, si esté rejuntado? Si él está haciendo vida con otra persona. Okay. Y otra pregunta, pastor. Mi niño tiene 8 años y medio y por las noches se orina en la cama. ¿Sí? Puede ser aprehensión, puede ser nervios, puede ser un montón de cositas que está por ahí. Inseguridad, qué sé yo. Hay miedo como a la oscuridad. Exacto. Por miedo y aprehensión ocurre eso. Hable con su pediatra, ¿ok? Gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Hermano, mi pregunta es, en el libro de Génesis, cuando se habla de Adán y Eva, tienen 2 hijos, Caín y Abel. Uh-huh. Entonces, cuando Caín mata a su hermano Abel, entonces Caín se va. Uh-huh. Pero después la Biblia dice que Caín... Acuérdese, ya sé la pregunta para dónde va. Acuérdese que Adán vivió 930 años. Usted mira la Biblia de un capítulo a otro, como si fuera de esta semana a la otra. Adán vivió 930 años. Y acuérdese que Adán se murió 400 años antes del diluvio, y ya en el diluvio había un montón de gente en la tierra. Uh-huh. Y obviamente toda esa gente salió de Adán. Y en Génesis 5 dice que tuvo hijos e hijas. No nos dice la fecha. Y si usted denota, en Génesis capítulo 3, después de Caín, dice, conoció a Adán a su mujer y le dio a luz un hijo y le puso su nombre Set, si usted denota, hermana, en otras palabras, en 930 años, pueblos salieron de Adán y de Eva. Génesis nos habla que tuvo muchos hijos Adán y muchas hijas con Eva. Okay. Esto contesta su pregunta. Por eso es importante la genealogía bíblica. Una llamada por aquí. Buenas tardes, adelante. Sí, buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Adelante. Tengo una pregunta porque yo conozco alguna gente que a hoy en día muchas veces matan, y qué sé yo, animales y se comen la sangre. ¿Es prohibido comerse la sangre hasta hoy en día? Sí, en Génesis en Hechos capítulo 15 se prohíbe comer la sangre. A la iglesia. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Hermano, ¿crees que usted me puede decir qué significa la palabra mosto? La palabra mosto es una mezcla de vino, un cuarto, un litro del jugo de la uva con 3 litros de agua. Eso es mosto. Ok, gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor, quería preguntarle que cuando las personas mueren y van al cielo, estas personas, si hay familiares, ¿uno los va a conocer allá? Claro, claro que se van a conocer, obviamente que sí. Okay. Okay. Bueno, esa era mi pregunta. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hola, pastor. Adelante. ¿No? Le escucho, adelante. Quiero hablar en vivo con usted. Está en vivo, ahorita mismo está en vivo, adelante. Ah, mire, quería hacerle una pregunta. Adelante. En vez de comprar el helicóptero que usted anda, ¿por qué no ese dinero, por qué no lo invirtió en las iglesias pequeñas para que el reino de Dios se extiende más? Y usted en vez de invertir el dinero en el carro que usted anda, ¿por qué no se lo regaló a los pobres? Dios le bendiga. Y no ando en helicóptero, ando en un avión. No me rebaje, por favor. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Soy piloto de avión, no me rebaje, que se sepa. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, pastor, ¿le quiero hacer una pregunta? Sí, adelante. Mire, yo estoy viviendo con un muchacho ahorita, ¿verdad? Y nos queremos casar. Ajá. Él ya está casado, ¿verdad? Pero su esposa, cuando él vivía con ella, ella desapareció. Ella tiene que... Vamos al punto, no me cuente la historia. Ajá. Emma, le voy a decir, si es de matrimonio, vaya a dialogopastoral.com. Sí. Lea el folleto, el matrimonio y el recasamiento que ahí tengo publicado. No, lea todo y si tiene alguna pregunta, entonces me vuelve a llamar. Oh. Okay. Dios me la bendiga muchísimo a usted. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. No, quiero hacerle una pregunta, Dios le bendiga. Adelante. Y quiero, hermano, decirle que cuando estemos los salvados en el cielo, uh-huh, ¿haberán algunos recuerdos con relación a la familiarmente hablando? Mire, recuerdos nosotros vamos a tener porque somos parte. Dios no nos va a quitar la memoria. Cuando la Biblia dice no habrá memoria de las cosas malas, lo que significa es que las cosas negativas, habrá un ambiente de felicidad tan grande que las cosas negativas no nos van a afectar. Está bien, hermano. Pero la historia del perdón de nuestros pecados, de lo que el Señor hizo por nosotros, esa sensación de agradecimiento siempre la vamos a tener. Es como la mujer cuando da a luz, cuando le recibe ya el hijo que tanto anhelaba, sabe que sufrió dolores, pero ya no se recuerda de los dolores. ¿Ok? Sí, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, yo tengo una pregunta. Adelante. Un consejo necesito, ¿verdad? Porque, mire... Hermana, tiene 30 segundos. Yo y toda mi familia, según católicos, ¿verdad? Pero yo hace un tiempo... Yo estoy yendo a una iglesia cristiana. ¿Cuál es la pregunta, hermana? Porque ya tenemos que irnos ya casi. ¿Cuál es la pregunta? Mi mamá me dice que me regrese a la iglesia y que no esté yo yendo a una iglesia cristiana y a mí... Dígale que no a su mamá. Dígale que no a su mamá porque usted necesita salvarse. Y en la iglesia católica usted no va a conseguir la salvación. ¿Ok? Sí, gracias. Dios le bendiga. Hermano, tengo la línea llena, pero ya no hay tiempo para más. Así que... Dios le bendiga, Dios le guarde a ustedes. Será hasta el día de mañana. Recuerden, usted puede venir a los servicios aquí al Centro Evangélico Cristiano 9426 en la calle Telephone.